Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Perdido y abandonado. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Duérmete, niño, duérmete ya, duerme en los brazos de tu papá. Ratón Sniffles. ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Epa, yuhu! ¡Arre, caballo! ¡Ya, ya! ¡Ello, Silver! ¡Ayo, Silver! ¡Yo, yeah, yuhu! ¡Arre, caballo! ¡Ea, ea! ¡Ayo, Silver! ¡Epa, yuhu! ¡Arre, caballo! ¡Ay, oh, Silver! ¡Ay! Hogar Dulce Hogar. Hay algo muy extraño en ti, Orville. Eres un pollo monstruoso. Estoy seguro de que los pollos no crecen tanto como tú, Orville. Pero tal vez tú seas una clase especial de pollo. Será mejor que consultemos el libro y veamos qué especie de pollo eres. Veamos. Pollos, pollos, pollos, pollos, polluelos, pollitos, pollotes. El halcón. Esta ave de rapiña come roedores y tiene muy mal genio. El roedor. Hoy en día escriben demasiadas cosas tontas en los libros. Bueno, es hora de cenar. Debes tener hambre. Sé que tienes hambre porque veo esa mirada hambrienta en tus ojos. ¿Qué te parece un estupendo, enorme, fabuloso, delicioso y maravilloso plato de avena? Toma, prueba un poco de esta exquisita, nutritiva, jugosa, fresca y roja salsa de tomate. Ah. despierte y viva. Sueño hermoso. Poción para dormir. No puedo hacerlo. Una especie superior de halcón no come roedores. Es fácil identificarlo ya que lleva bajo el ala derecha un lunar rojo. Sniffles, Sniffles, despierta, Sniffles. Mira lo que dice el libro. No como ratones. Yo no necesito comer ratones. Mira, el libro lo dice claramente. Yo pertenezco a una especie superior de halcón. Y mira, el lunar lo prueba. El lunar lo prueba. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, no, es aquí. ¡Epa, epa! ¡Arre, caballo! ¡Arre, arre! ¡Ay, yo, Silver!